Hola, Pablo, buenos días y saludo a toda tu audiencia, como siempre. Bueno, Mariano, bueno, queremos que nos digas tu opinión, una reflexión de lo que está viviendo la vicepresidenta Cristina Fernández, de lo que dijo en este juicio de vialidad. Bueno, lo que estábamos viviendo, es decir, antes de, digamos, podríamos decir el alegato que se le negó. Se le negó injustamente e ilegalmente a Cristina hacerlo dentro del juicio, fue realizado ayer en forma contundente, yo diría lapidaria desde el punto de vista jurídico, por supuesto, obviamente uno no tiene acceso al interior del expediente, pero a mí me quedó claro el alegato de la vicepresidenta de la Nación, ¿no es cierto? Porque por un lado, hace algunos días estamos observando cierta conducta política e ilegal por parte del fiscal o por parte de Luciani Molas, realmente una actitud, un show mediático, diría politizado, realmente una vergüenza desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico. La verdad que ayer quedó, desde mi punto de vista, demolió, ese es el término que utilizaría al fiscal Luciani, lo demolió. Pero bueno, esta es la realidad que toca vivir. No se han respetado absolutamente ninguna garantía de defensa del juicio. Es por eso que del partido también justicialista y de todo el partido justicialista a lo largo y a lo ancho del país se despidió en ese sentido, porque no solamente esto significa un avasallamiento contra los derechos y las garantías de la presidenta, de la expresidenta y vicepresidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner, sino que realmente es un sector del Poder Judicial, lamentablemente, que está haciendo política. Y eso es peligroso, no solamente para Cristina Fernández, sino para cualquier ciudadano común. Así que, bueno, esto nos llama a la reflexión, de una vez por todas, para que en un futuro o a corto plazo haya una profunda reforma al Poder Judicial, donde, bueno, no solamente puedan ser juzgados a través de mecanismos rápidos aquellos fiscales, jueces que operan de esta manera, sino también darle garantías a aquellos jueces o aquellos fiscales que trabajan conforme a ley. La impresión que tengo es absolutamente jurídica y política. La jurídica, por supuesto, está clara. Es decir, a veces los fallos nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero si se respetan las reglas del debido proceso, si se respeta la Constitución Nacional, bueno, uno debe entender que se ha hecho justicia, pero no es este el caso. Este caso realmente está plagado de nulidades. Realmente no tengo demasiadas esperanzas de lo que va a ser el tribunal, pero bueno, seguiremos observando de cerca, la verdad, este show mediático que nada tiene que ver con el Poder Judicial. Creo que este fiscal es un empleado de los medios hegemónicos y fundamentalmente empleado de un sector de la vida política del país, ¿no es cierto? Un sector que tal vez en algún tiempo atrás, a través de sus ancestros, golpeaban las puertas de los cuarteles, hoy en algunos casos golpean las puertas de algunos juzgados. Con esto no quiero generalizar con todo el Poder Judicial, porque no es así. Hay un sector encaramado del Poder Judicial, y sobre todo en la Justicia Federal, que realmente está operando y jugando políticamente, lo cual es malo para no solamente para quienes deban sortear un proceso judicial, sino también es grave para para la democracia en general. Mariano, recién lo mencionabas, el lunes se reunió el Consejo Provincial y salió con un documento. ¿Ese documento se debatió, hubo unanimidad entre los presentes de esa reunión para salir con ese documento? Sí, hubo total unanimidad. Por supuesto, referirnos a la vicepresidenta Cristina Fernández, pero también una unanimidad en el sentido de, obviamente, que este tipo de justicia no llega nunca, la verdad, jamás. Es decir, lo que debe, y mucho menos a la independencia del Poder Judicial que debe tener a la hora de condenar o de absolver. Así que, por supuesto, que salimos rápidamente con un documento, y bueno, lo han hecho instituciones intermedias, en fin, de partidos de izquierda, en fin, todo esto es, la verdad, un show que realmente es imposible de ocultarlo, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que habrá que seguir esperando a ver qué va a ser el tribunal. Por supuesto, ya sabemos lo que va a ser el tribunal. Bueno, después seguirán los grados de apelación, etcétera. Acá lo que se intenta, obviamente, con la vicepresidenta de la Nación es proscribirla de una manera burda o de una manera judicial, ¿no es cierto? Esto a mí, por lo menos, como ciudadano, como abogado, como vicegobernador, como peronista, me queda claro, ¿no es cierto? Bien lo dijo ayer la presidenta, ¿no? Es decir, van por la gente, en definitiva van por el peronismo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De otras maneras. Pasó allá por cuando tuvo que el general Perón irse del país, sus últimos 2 o 3 años de mandato, con los bombardeos de Plaza de Mayo, con las proscripciones de compañeras y compañeros que fueron encarcelados injustamente, compañeras y compañeros que tuvieron que ser exiliados, ni que hablemos en el último golpe militar, con miles de desaparecidos. Bueno, hay que estar atento, porque, bueno, evidentemente, esto, lejos de pasar, todavía existen operadores que responden a medios hegemónicos y a partidos políticos que, obviamente, la democracia les importa poco. Mariano, hablando de esto, esta embestida contra la vicepresidenta del país ha hecho que el Frente de Todos se mantenga unido. ¿Es así la lectura? ¿Se han unido en defender a Cristina? Yo creo que sí, porque acá, es decir, no solamente está defendiendo a Cristina, sino que está defendiendo las instituciones democráticas, ¿viste? Y el peronismo sabe de eso, ¿viste? Uno puede criticar al peronismo de muchas maneras distintas, y es respetable cada opinión. Pero esta película, en más o en menos, quienes venimos de familias peronistas, quienes son peronistas tal vez con mayor antigüedad, ya la vieron con sus padres, con sus ancestros. Ahora hay otras formas, por supuesto, está el poder económico, el poder del mediático, pero por supuesto, no solamente la defensa de la vicepresidenta de la Nación, que es en este proceso, por supuesto, es la principal damnificada, sino también por las instituciones democráticas, por la democracia. Y por supuesto que en este sentido, creo que, en mi humilde opinión, la figura de la vicepresidenta sale fortalecida. Para mí el efecto que están buscando va a ser precisamente el contrario. Y el efecto que están buscando, me refiero precisamente a sectores antiperonistas, antikirchneristas, antimovimientos nacionales y populares. Bueno. ¿Y acá en la provincia esa unidad también está? Ya, es decir, yo lo que estoy observando que sí, es decir, por supuesto hay distintos matices, el peronismo es partido con muchísimos matices, y siempre es buena la discusión y los distintos puntos de vista. Creo que en ese sentido, no digo que estamos bien ni muy bien, simplemente no hago un juicio de valor, simplemente que estamos transitando, y todos sabemos que la mejor manera de transitar hacia el 23 es estar unidos, más allá de quienes las críticas y las distintas opiniones que se puedan vertir, que son respetadas, y más allá, bueno, de alguna posición de alguna compañero o compañero que quiera disputar un cargo público. Nosotros nunca le hemos tenido miedo a las internas, así que nosotros en eso no estamos, obviamente, que tranquilos. Por supuesto que hay asignaturas pendientes, el gobierno ha tenido que sortear un montón de obstáculos, incluido pandemia de por medio, dos años, y bueno, yo creo que a la hora de evaluar el voto, el ciudadano pampeano se lo va a tener en cuenta, ¿no es cierto? Es decir, no me caso con las encuestas, no me caso con las con las encuestadoras de que dan una muy, muy buena imagen positiva a Sergio, pero creo que a la hora de evaluar esta situación, sin ninguna duda, y si así Sergio lo dispone y bueno, de alguna manera toma la decisión de ir por cuatro años más, creo que no solamente que Sergio, como lo dije a un colega tuyo, es candidato natural, sino también creo que va a seguir el peronismo gobernando la provincia de La Pampa. Pero bueno, la verdad que esto, a mí la verdad que hacer futurología positiva, claro, y positiva no me gusta, por más que te puedo dar un sinfín de acciones positivas que ha realizado el gobierno y otras que quedan pendientes, por supuesto, y errores también que hemos cometido. Claro. Mariano, en esto de las candidaturas, hace unas semanas se viene en algún medio mencionando la posibilidad de que vos seas precandidato a intendente de Santa Rosa. ¿Es así esto? ¿Lo estás evaluando? ¿Lo analizaste? ¿Lo vas a analizar? No, eso surgió a raíz de un reportaje de un colega tuyo, pero en ningún momento lo he planteado. Sí, ha quedado de alguna manera en no sé en qué grado, pero sí ha quedado por lo menos uno en la calle. Y por supuesto que cosecha el respeto de la gente, también la crítica, pero fundamentalmente el respeto. Yo lo que pretendo es que a Luciano le vaya bien a la intendencia, algo que hace muchos años a los vecinos y las vecinas de Santa Rosa se les viene vedando, y esto con gobiernos propios y con gobiernos extraños. Creo que se está trabajando en la Municipalidad de Santa Rosa, merced también al acompañamiento incondicional del gobierno provincial. Yo voy a seguir trabajando dentro del peronismo donde me toque estar. Y si no me toca estar, seguir siendo peronista y estaré desde el llano. No tengo ningún problema. Pero obviamente yo no lo he dicho, pero estaré donde donde le sea útil el peronismo, y si no, te vuelvo a repetir, como dice siempre, estaré trabajando desde el llano, no tengo ningún problema, y desde la militancia, por supuesto. Bien, Mariano, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias como siempre por estos minutos con la radio. No, comentarte que la verdad que con respecto a la mención que hiciste, que hoy es digamos prioritario lo de la justicia, creo que naturalmente va a haber una reforma profunda en la justicia federal, sin ninguna duda, ¿no? Y en la Corte Suprema, ¿cierto? Es decir, habrá distintas posturas, por supuesto, que son respetables todas, pero sin ninguna duda debe haber una reforma profunda en la justicia federal y en la Corte Suprema, por supuesto, una Corte Suprema también reformada que también se aboque a los problemas de las provincias argentinas. Es una Corte Federal, claro. Esta es la realidad. Sí, es, también es una demanda y es una deuda del gobierno de Alberto Fernández porque lo había prometido, hacer una reforma profunda de la justicia. La reforma profunda la vengo escuchando hace muchos años, sí. ¿No es cierto?, de propios y extraños. Algunas se hicieron, pero creo que me parece que hoy por hoy se impone, y fundamentalmente una Corte Federal, claro, también, ¿no? Que atienda a las provincias y que las provincias no estemos a veces mirando con la ñata contra el vidrio los problemas que pasan en la zona de Congreso, Barrio Norte y Recoleta. Entonces, que haya una Corte Federal que atienda los problemas de las provincias de la provincia, fundamentalmente, lo digo con conocimiento de causa, los problemas de la provincia de La Pampa también. Claro. Mariano, muchísimas gracias de vuelta, que tengas buen día. Gracias Pablo, hasta luego. Bien. Y gracias a toda tu audiencia.